Bueno, Ilan, te llamamos porque entre todas las miles de cosas que haces, ahora, este domingo pasado, se inició el ciclo 2017 del Club Cine Infantil, La Linterna Mágica, en el Conex. Contale a los oyentes, a los que no conocen esta propuesta de La Linterna Mágica, este club para chicos de entre 6 y 12 años, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, el domingo sí estrenamos, particularmente cada año que empezamos con una película de cine mudo con música en vivo, porque nosotros damos 9 películas en el año y todas son de épocas diferentes. Damos películas de distintas épocas, estéticas y países. La idea es que el chico, a partir de una metodología que empieza previamente, una semana antes, los socios de este club de cine reciben una revista de cine donde empiezan a conocer el mundo de la película, después con una presentación y una obrita de teatro, retoman esos conceptos y así se preparan a partir de conceptos cinematográficos para ver distintos materiales cinematográficos, que en este caso sería, o por ejemplo el caso del domingo fue Las 7 oportunidades de Buster Keaton. Y como en la época del cine mudo, las películas mudas las damos con música en vivo. Ahí va. Y bueno, a ver, entonces sabemos que los chicos tienen una membresía que les llega la revista a su casa impresa, ¿no? Por correo. Así que es hermoso. Una noticia nostálgica divina. Y yo me la mando también, porque a mí me gusta recibirla. Entonces me la mando para... Mandanos ofrendas. Le voy a mandar una. A Calambaré. Bueno, pensábamos un poco en esto de la idea de club, ¿no? De ese, como que uno piensa en club y piensa inevitablemente en una idea de pertenencia. ¿Qué pensás que circula ahí entre los chicos que van y se ven con sus amigos, que ya, digamos, concretan esa cita sabiendo que se van a encontrar con ellos, si van porque ven pelis que no hubieran conocido de otro modo? ¿Qué te pensás que pasa ahí entre los pibes? Yo creo que sucede, digamos, ¿no? Directamente. O sea, que sí estamos generando un hábito de ir al cine y de, entre amigos, participar de algún bien cultural. Yo creo que eso está pasando. También, bueno, se destaca que los chicos van sin los padres a la sala. Entonces, realmente es un espacio para ellos y de ellos. Y las ganas que tienen de ver incluso cosas diferentes. Entonces me parece que estamos generando eso, ganas de ver algo distinto, de disfrutar de un espectáculo, de poner atención en algo hora y media, dos horas, y bueno, y se ve porque los chicos siguen año a año. Entonces después de que vos estás habituado al menos una vez por mes, y seguramente más, pero una vez por mes por lo menos en La Linterna, creemos que el club da pertenencia, sobre todo un espacio cultural, y que los chicos eso alguna semillita y algún hábito genera. Tal cual. ¿Y los interesados dónde van a conseguir las entradas? Bueno, lo pueden hacer en Ticketek, que pueden abonar o la membresía para todo el año, que es más barato y también te llega la revista, o una vez por mes, o para la función directamente de 120 pesos. Y lo pueden hacer por Ticketek o en las boleterías de Conex de 14 y 18 horas o el mismo día de la función, una hora antes. Ahí está. Los interesados, Ilan, también pueden entrar a las redes sociales, ¿no es cierto?, de La Linterna Mágica, y ahí encontrar toda la información para acercarse a estas funciones o acceder a la membresía anual. Así es, el Facebook La Linterna Mágica, y si no en la web, que también es internacional, porque este es un proyecto suizo y que se da en 12 países del mundo, linterna-magica.org. Bueno, Ilan, queremos hablar mucho más con vos, te extrañamos, y aparte adoramos este proyecto. Lo vamos a seguir difundiendo acá. Por ahora tenemos que abandonarte y seguir en Ofrendas Urbanas, pero ya nos estaremos viendo. Les mando un beso grande a todos, los quiero. Un abrazo. Chau.